papá. Entienda. No me interesan sus explicaciones. Pero escúcheme. Se me van ya para la casa. Pero yo no puedo irme así. Lo que usted pueda o no pueda hacer, lo decido yo. Pero es que yo quedé con Amanda de... Usted hace lo que yo le digo, carajo. Pero suélteme. Voy a buscar las llaves. Tranquilo, tranquilo, tranquilo, Miguel, hombre, tranquilo. Estoy que me lleva el diablo, Felipe. Mira, hagamos una cosa. Mejor nos vemos mañana en el banco, ¿qué te parece? ¿Estás lista o qué? Sí. ¡Natalie! ¡Carajo! ¡Natalie! Es que la vida es así. Lo que tiene que pasar, pasa. Y de nada sirve darle tiempo al tiempo. ¿Será por eso que dicen que el que las debe las teme? Amanda, por ejemplo, sentía que le debía a Inés algunas explicaciones. Ay, Inés, qué pena. Hace rato que llegaste. Sí, en realidad almorcé acá. Estaba con unos clientes. Ay, pero sentate. Qué bruta mujer, estás divina. En el fondo seguís siendo una modelo. ¿Te parece? Los años no vienen solos. Ya sé, ni vienen solos ni pasan en vano. Pero yo, por cada uno, acumulé un kilo y una cana. En cambio, vos... Ay, qué exagerada. Bueno, yo tengo un centro de estética y 1000 productos para engañar al tiempo. Mira, y hablando de engaños y desengaños, decime, ¿cómo encontraste el país después de tantos años? Ay, yo no sé. Inés... Ni siquiera me he fijado. Amanda, estás como melancólica, ¿verdad? Doña Inés, aquí tiene su café. Y a la señora, ¿qué le puedo traer? Me muero por una sandía en agua. ¿Podría ser? ¿Cómo no va a poder ser? Me extraña. Estamos para servirle. ¡Qué bárbara mujer! En los años que tengo de venir, y este tipo ni me ha sonreído. Tenés como un imán. Yo no sé qué sentía Sergio, pero lo que soy yo me muero a los celos. Sergio, celoso. Uy, no tienes idea. Ay, papá, usted habla como si trabajar fuera un delito. En esta casa, el que trabaja soy yo, que me mato todo el santo día en el banco para que ni a usted ni a su hermano le falte nada. Sí, no falta nada, pero tampoco sobra. Malcriada, escúcheme, lo primero es lo primero. Usted está en quinto año y después tiene que seguir estudiando y además tiene que ir a... Sí, y si a usted le hubiera importado tanto el estudio, hubiera terminado la universidad. Pero no, como en... Si sabe lo que le conviene... ¡Cállese! Ya me estoy cansando de escuchar sus tonterías. ¡Claro! Porque en esta casa solo se puede hacer lo que usted dice o no hacer nada. ¡Natalie! ¡Natalie! Miguel, tranquilícese. Déjela que se vaya. Vicky, no te metas. Es por tu culpa que es tan malcriada. Tienes que ver a Julián. 4 años y es un sueño. No te traje las fotos porque soy un desastre. Pero una tarde tenés que ir a casa, ¿sí? Claro, claro. Claudio también se muere de ganas de que vayas. Con todo lo que le he contado sobre vos, es como si ya te conociera. Pobre, ¿quién sabe qué le habrás dicho? ¿Sabes? Me duele no haber podido conocer más a Sergio. Sí, lástima. Pero no te pongas así, mujer. Si te sacaste la lotería. Un hombre encantador, inteligente, guapísimo. Sí, sí, es guapo. Digo, era. Era muy guapo, sí. Y siempre lo vas a recordar igual. Sí, supongo. Amanda, se te ve tan triste. Bueno, yo sé, es lógico. No, tranquila, es... Bueno, ay, Inés, es tardísimo. El tiempo se me fue volando. Dejé a Natalie sola en el salón y tengo que llamarla. Deja, yo invito. Nos hablamos, ¿sí? Sí, claro, y... Gracias, Inés, y no te preocupes. Chao. Ay, es que son tan, pero tan anticuados. A veces siento que vivo en la época de los picapiedras. Solo que Pedro es mil veces más gracioso que tu tata. Ay, Daniel, ya, por favor, no puedes dejarte hacerte el payaso por un segundo. Ay, es que estoy harta, ¿me entendés? Ay, sí, Nati. A vos te entiendo, pero cuando pienso en tus papás, lo único que entiendo es que no entiendo nada. Eso. Ni vos los entendés, ni yo los entiendo, ni ellos me entienden a mí, ni... Esto es como un trabalenguas. ¿Qué pensás hacer? No sé. Tal vez lo que me gustaría es irme. Ya sé. ¿Qué? Pues vamos. ¿Dónde? Por ahora la pulpe. Me muero de ganas de invitarte un helado. Ay, ¿venís? Daniel. Y tras de todo, Amanda me va a odiar. Ni siquiera dejo esperar a los proveedores. Ahí vamos. Mucha conversación, mucho chineo. ¿Cuántas veces te he dicho que lo que necesitan los muchachos es disciplina? ¿Y qué consigue usted con su disciplina? Que se enojen y que se vayan tirando las puertas. ¿Sí? A vos no te hacen berrinches porque te mangonean, Vicky. Donde manda capitán no manda marinero, ¿entendés? Ay, Miguel. Pero decime una cosa. ¿Desde cuándo sabes vos del trabajito ese de Natalie? No es que haya empezado hace mucho y... ¡Ah! Así que vos también me mentiste. Claro, muy bonito. Yo pensaba contártelo todo este jueves, cuando fuéramos donde el chino. Explícame, Vicky, porque no las entiendo. ¿Qué quieren ustedes? ¡Ah! ¡Que las encierre en la casa! ¡Contéstame! ¡Y mírame cuando te hablo y contéstame! ¿Qué quieren ustedes? Pero Miguel, esto no es tan grave. Nati va al colegio a las mañanas y... No, si no es tan grave. Natalie va por ahí buscando plata como si no fuera suficiente con lo que yo gano. Y vos, en vez de apoyarme, me mentís. Llorá, sí, el ogro soy yo.